FM. Esto comienza ahora, aquí, desde Renca para todo el mundo, a través de la señal internacional de www.frecuenciafm.cl. Esto es Renca Contigo. Renca Contigo. Te dejo con la conducción del mismísimo Raúl Valenzuela. Ya estamos, amigos, compartiendo frecuencia en el 107.5 FM y tu programa Renca Contigo. Vamos a ir a un tema musical al tiro porque ya a la vuelta vamos a estar conversando con nuestro invitado de hoy, en la cual telefónicamente vamos a estar hablando de gran Luis, que es cientista, político y periodista, en la cual vamos a estar hablando sobre todo lo que es, se viene algo nuevo y hay que colocar el voto, hay que ponerse con el voto, si es la verdad, son los gobernadores regionales. La verdad es que vamos a estar hablando ahí de todo un poco, y la verdad también vamos a estar hablando de la reforma previsional, que es lo que se viene ahora también, y todo esto cerca de estas cosas y también de las 40 horas. Vamos a hablar un poquito de todo un poco, tenemos muy poco tiempo para hablar con él porque está pero con harto trabajo, pero vamos a tener la oportunidad de hablar con Luis Casanova, periodista y cientista político, en la cual vamos a analizar un poquito el tema, porque ahí los va a explicar por qué ahora se viene esta elección y que se incorpora justamente a la votación popular. Así que todo eso vamos a estar hablando a la vuelta. Vamos a ir a un tema musical, como siempre nosotros tenemos los buenos temas de Renca Contigo, la música emergente que ha venido siempre a estar con nosotros. Y vamos a escuchar, así es, uno de los temas de Cari Montesí, Melodía del Alma. Quiera, solo tengo mil abrazos para darte. a tu corazón. Y ya estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia en el 107.5 FM. Y ya estamos en vivo, en directo, con Luis Casanova, periodista y cientista político, que vamos a estar conversando en esta oportunidad con él. Buenas tardes, Luis, ¿cómo estás? ¿Aló? ¿Estamos con Luis? Aló, Luis, ¿cómo estás? Aló, Luis. Parece que tenemos un problema ahí con Luis. Estamos. Estamos aquí compartiendo frecuencia. Estábamos tratando de ubicar a Luis. Sabía que tuvo algún problema ahí. Pero bueno, Luis, ¿estás en línea ya? Don Raúl, ¿cómo le va? Muchas gracias por la invitación a esta conversación. Oiga, don Luis, estábamos ahí al aire y hola. Bueno, contestaba, algo pasaba, parece. Como diría el Chavo del 8, fue sin querer queriendo, un problema con la comunicación nomás, así que... No, nada, bien, personal. bien. Bueno, estamos con Luis Casanova, en la cual es periodista y cientista político, en la cual vamos a tocar un tema bien interesante para todos ustedes, que realmente desde la próxima semana ya se va a empezar ya a tomar ya pie derecho ahí, bien a lo que es realmente las próximas elecciones. Luis, te quiero hacer una pregunta, en la cual vamos a hablar en el primer punto, que es los gobernadores regionales, ¿cierto? Se viene una nueva forma de votar, y vamos a votar ahora por los gobernadores. Cuéntanos un poquito de qué se trata, por qué tenemos que votar por gobernadores hoy, se viene las elecciones de alcalde, de concejal el próximo año, y tenemos un agregado, gobernadores. Cuéntanos un poquito, Luis. Bueno, mira, esta elección de gobernadores ha sido un problema, digamos. Con dificultades se sacó la ley en los últimos meses del gobierno de Michelle Bachelet, digamos. El Congreso, hasta última hora, tuvo mucha gente que estaba a favor y bastante más en contra. Y nada, pues a pesar de eso, con empujones se sacó esta ley. Y con un déficit que se mantiene hasta el día de hoy y que tiene que ver con las atribuciones que van a tener estos nuevos jefes regionales, que van a reemplazar a los intendentes. ¿Ya? Entonces, eso es como un ángulo inicial. El segundo ángulo inicial es que estos gobernadores van a tener la misma votación, o parecida votación, que los candidatos a senadores que este año, que el 2021 se eligen, ¿ya?, en Santiago y en las regiones pares, ¿ya? Y eso, en la política, genera roces, genera resquemores, genera pugna interna. Entonces, había muchos parlamentarios que no querían un poco que se avanzara con este tema. Entonces, tiene un tema técnico complicado, tiene un tema político también complicado. Sí. Tercero, la ciudadanía, ya con complicaciones, desconoce la pega que hacen los consejeros regionales, los cores. Entonces, si ya vota por inercia por un core, ahora hay que votar por el jefe de esos cores, que es el nuevo gobernador. Entonces, justamente, súmale el tema ciudadano, tema técnico y el tema, el típico tema de esta cosa como de la política, ¿no? Donde está el roce por los votos, el ego personal, etcétera. Entonces, no ha sido fácil. Esta elección va a ser, de todas formas, el 2020, próximo año, y yo creo que va a generar confusión, como ha sido siempre estos últimos cambios. Si la última elección de alcalde era medio mercurio, ahora va a ser un mercurio entero, ¿no? todo el cuerpo del domingo, todo el reportaje, más los avisos de las pegas, todo eso va a estar... No, es que yo te decía por la papelera, que va a tener que, por un lado, el gobernador, por otro lado un core, por otro lado los concejales, por otro lado el alcalde, y así sucesivamente. ¿Va a ser confundir un poco más a la gente también de lo que va a votar también o no? O sea, mira, yo creo que como es uno por región, yo creo que va a haber una confusión, pero esto, claro, se va como a confundir con el alcalde de Providencia, de Renca, de Ñuñoa, de Santiago Centro, se va a confundir con el jefe regional. Entonces, por ahí puede haber, existe la probabilidad que haya algún enredo. Ahora, súmale a este factor otro problema más. Por la última ley electoral, ¿ya?, la próxima campaña, como ya fue el año 2017 y 2016, va a estar todo limitado en cuanto a la entrega de propaganda e información. Entonces, uno está habituado a ver carteles con los números de los candidatos a concejales, alcaldes, etcétera. Ahora eso está muy reglado, entonces va a ser ya más complicado para la ciudadanía identificar quién va candidato a alcalde, quién va candidato a gobernador, quién va candidato a concejal, y súmale esto, todo esto, las redes, digamos, la publicidad vía Facebook, vía Twitter, vía Instagram. Entonces va a haber mucho nombre y va a depender de la calidad del candidato y la calidad del debate, saber a ciencia cierta quiénes son los candidatos, digamos, de los partidos. Entonces, yo creo que cuando esto se zanje va a haber una claridad. Mientras tanto, va a ser una danza de nombres y, como tú bien ejemplificabas, va a ser el voto una sábana como el cuerpo reportaje, como la cuarta, digamos, el día domingo, ¿cachai? Y no era una certeza. Ahora, la esperanza es que los candidatos entreguen un nivel de discurso importante para que la gente vote ideas, más que nombres, más que un afiche grande, más que una cosa de colores, digamos. Importan más las ideas, que alguna vez las ideas triunfen más que la pirotecnia. A ver, pero igual con el problema que hubo ahora último, con que realmente no los fondos del desarrollo regional, hubieron unas polémicas que muchos trancaron este 6% que les entregaron. Entonces, obviamente que ahí también hay un problema de comunicación o algo. ¿Qué pasó ahí? Que muchos reclamaron por ese 6%, que tuvieron que varios cores se acercaron a ver la situación que había, incluso hablaron de poco de casi de corrupción en esto, que los fondos se fueron para otros lados, que no fueron para los lugares que habían ganado, otros que tenían más puntajes. ¿Qué opinas tú cuando esto, todo esto, ya vamos a tener la oportunidad de elegir a un gobernador, en la cual es el jefe de todos los cores, a esto vale todo? Bueno, o sea, mira, la ley, además, ¿sí? Súmale otro enredo más. ¿Sí? Los cores, ¿cierto? Ellos, digamos, eran los encargados de revisar todas las lucas para gastos de iluminación, escuelas, todos los etcétera, proyectos. Exactamente, que son los fondos de desarrollo regional. Del 6%. ¿Ya? Ahora todo eso va a estar a cargo del jefe regional. ¿Ya? Entonces, a eso iba yo. Esa competencia ahora cae en otra persona. Por lo tanto, ya es un problema más para los cores, que ahora sus atribuciones se van a ver más que reducidas, agotadas, uh-huh, a lo que pase con la voluntad política del jefe regional, de este nuevo gobernador. Entonces, en ese sentido, yo creo que es súper importante que la ley, se está estudiando que se haga una ley corta para entregar más atribuciones, funciones, quede claro el destino de cada fondo, el destino de cada idea política, para que no sea todo confusión y se den espacios para clientelismo, para cosas medias turbias, digamos, y no se cumpla con lo más importante, porque la idea de esta ley es que todos los fondos públicos sean bien entregados a cada región y que los consejeros, digamos, que son escogidos también vía voto directo, hagan bien su pega y todas las lucas que se le entregan a las regiones se ocupen para las regiones y no para pagar favores y cosas más como escondidas. Eso es lo que realmente es lo que pelearon muchos dirigentes en las semanas anteriores, que incluso encararon ahí un poco a la intendenta de lo que estaba pasando con el 6%. Y hay personas también que están justamente esperando ese dinero hace 2-3 años. ¿Qué pasa ahí cuando han ganado el 6% más de 2 años y no le ha llegado el dinero para establecer este trabajo, que ese proyecto que fue ganado hace ya 2-3 años? Nosotros tenemos dos organizaciones que les pasó eso. Ay, que las tengo claras y me gustaría saber cómo recurrir a eso en caso de, porque estamos hablando de que son los cores los que tendrían que haber solucionado este problema o directamente el gobernador, Luis. De ahí para abajo, viene abajo. O sea, mira, yo creo que si hay una licitación que se aprobó, ¿sí?, y que se ganó y que hay fondos, y eso no se ha quedado claro en qué se han gastado, bueno, hay órganos que tienen que revisar esos temas, digamos. Toda falla que tiene que ver con errores en la implementación de esa parte que se aprobaron, hay órganos que lo revisan, digamos, y las instituciones tienen que funcionar. Entonces, si hay alguna denuncia, tiene que hacerse completa, con datos, con nombres, con responsable, y serán estos estamentos quienes resuelvan, porque si no, si hay una denuncia y que queda, digamos, coja, quedan eso, quedan palabrería, quedan en algo, digamos, que se olvida. Entonces, todas las anomalías tienen que ser resueltas por los órganos que están trabajando en eso, porque de eso se trata, ¿no?, que la pega sea cumplida por todos los estamentos públicos. Si no, queda en la politiquería, queda en el dime si direte, digamos, sin nada concreto. Entonces, si hay una denuncia, si hay una anomalía, que se denuncie para que así se sepa el destino real de esos fondos. Ahora, una cosa, saliendo ya más de esto, cuéntanos un poquito, ya se ve que hay nombres ahí ya en camino de partidos, de algunas también, incluso de la misma intendenta, que la le dicen que podría postular nuevamente a gobernadora regional. ¿Cómo ves tú algunos nombres por ahí, Luis? Bueno, están al menos han salido a la prensa pública, digamos, a la prensa como 5 nombres. ¿Mm? El más importante es el actual intendente Carla Rubilar, ¿sí?, quien prácticamente ya está en campaña, desplegada en actividades públicas, ha recibido apoyos de casi todos los partidos, en particular de la UDI, perdón, de RN, sectores de la UDI. Evópolis está en silencio porque también ellos tienen su candidato, que es su presidente, Hernán Larraín Mate. La UDI, digamos, es lo que es su mesa directiva, todavía sueña con tener un nombre que compita en esta campaña. Es tan complicado porque los 4 o 5 que ha adaptado, Lawrence Goulburn, Pablo Salaquet y otros, han rechazado esta oferta, y eso se ha complicado. Explique, el partido más chico y más joven de la coalición también está con un nombre, que Rodrigo Caramori, ¿ya? Que sería una campaña interesante porque un partido que está recién empezando en esta cosa política, y ahí tenemos, pues. Y por el lado de la centroizquierda, el que sonaba más fuerte y con bastantes opciones era Francisco Vidal, pero arguyendo, yo creo que fue excusa, él dijo que porque el nuevo jefe regional no tenía atribuciones públicas reales, entonces él lo consideraba poco viable. Es cuestionable. Él ha dicho que encuentra más seductor ser candidato a la Moneda, digamos, y él ha dicho también que si la centroizquierda no tiene un nombre y no funciona ninguno de los posibles candidatos, él está disponible. Por tanto, para él es más seductor soñar con la banda tricolor que con una jefatura, que por lo demás la tendría complicada, por mucho que él diga que tiene encuestas que le gana a la Rubilar y que perdiera con Matei, la alcaldesa de Providencia. También es bastante subjetivo aquello. Bueno, entonces, pero ella se negó porque quería postular a la ¿cómo se llama? A la alcaldía. Sí, quiere volver a repostularse. Y el Frente Amplio tiene un par de nombres: Sebastián Dépolo, que fue presidente en su momento de RD, y por ahí otros nombres, pero claro, está Claudia Pascal, que fue concejala del PC, digamos, en Santiago Centro, también suena. Pero, y por la S también está Claudio Rego, que fue intendente, pero estar tantos años lejos de la, o sea, estar 2 años fuera del circo público, yo creo que le quita un poco de conocimiento. Ahora, la pregunta que uno se puede hacer es si la centroizquierda es capaz de tener una primaria sin que haya roce sangriento, porque yo imagino una primaria entre Orrego, Dépolo, Pascual y otros, algún PSPD, eso va a ser sangriento. Y es más, no sé si esa coalición estaría dispuesta, digamos, ya hacer coalición, que ya es complicado, y segundo, que el ganador cuente con todo el apoyo de los que perdieron, ¿ya? Ahora, inversa, ¿qué pasa en Chileamo, donde se sabe que si hay una primaria, supongamos, y haciendo ficción, entre Carla Rubilar, Larraín Mati, Caramori y otros, claramente el que gane va a contar con todo el respaldo de ese sector? Entonces, hay una ventajita de luz, digamos, para Chileamo, que realmente podría pesar. Bueno, otra de las preguntas que a lo mejor se hace la misma gente es que, ¿cómo va a ser la elección? Porque la elección de los gobernadores regionales se efectuará conjuntamente con los consejeros regionales, y será electo el candidato que obtenga la mayor cantidad de votos válidamente emitidos. ¿Cómo lo hacen ahí? Ahí siendo, también, según la ley, corta, según lo que se dice, que también siempre que obtenga al menos el 40% de los sufragios. O si no, habrá una segunda vuelta. Cuéntanos un poquito de eso también. Porque, bueno, la ley establece que si no hay un candidato que supera el 40% de los votos, hay segunda vuelta, ¿sí? Y se celebra 4 domingos posteriores a esta elección. Por tanto, si esta elección es en octubre, a finales de noviembre ya tendríamos a ese ganador, pero solo si hay un candidato que no supere ese porcentaje. Yo creo que está bien, porque en el fondo es muy complicado que en una elección donde pueden haber 4, 5, 6 candidatos, uno pueda superar el 50-1. Entonces yo creo que establecer ese porcentaje, yo creo que está en lo correcto y es como realista. Y como pasa en otros países como en Argentina, que cuando hay una mayoría que supera el 20%, uno frente a otro, se declara, digamos, el que va ganando, se queda con la victoria, porque en el fondo se entiende que si hay un candidato que supera a otro por 20 puntos, es porque hay una mayoría clara, una tendencia que no sé por dónde puede ser superada. Entonces yo te diría que está bien, yo creo que marca una competencia correcta, digamos. Porque, bueno, acá también se dice que el que tiene el más voto es el que va a salir, así, nada de otra cosa. ya no es con arrastre. ¿Ah? No. Aquí, no, mira, aquí, si es, eso también es la otra, que es uno, si son dos candidatos, tres candidatos de Chile Vamos o de la oposición, es el que tiene más votos nomás. ¿Así es? Mira, yo creo que sí, si uno ha visto las grandes campañas, digamos, de alcaldicia en las comunas grandes, Santiago, Providencia, Renca y otras, cuando se define por 5 puntos, y uno sacó el 54 y el otro el 38 o el 39, no sé, se entiende que hay una ventaja clara. Entonces, yo creo que dejarlo en 40 puntos, uh-huh, como mínimo, yo creo que está bien. Si un candidato saca el, no sé, un 45%, otro 40, y un tercero saca, no sé, el 10%, 8% de los votos, yo creo que no habría duda, digamos, sobre quién es el ganador. Yo creo que está bien ese 40%. Bueno, que ahora, ¿cuánto crees tú que van a presentarse? Son varios conglomerados. Estamos hablando. O sea, mira, yo te digo, ¿para que saque un 40%? Uno por Chile, digamos, otro por la Centro Izquierda, que claramente van con dos o más, pierden fácilmente. Eventualmente algún independiente que no sabemos qué podría ser. Yo creo que esta vuelta puede ser tres. Se habla que también hay un acuerdo ahí político también en un juego entre la DC y el Partido Comunista. Ahí también se habla de una colectividad en algunas cosas. Así que vamos a ver qué va a suceder también ahí. Y luego, si por ejemplo hay un atrevimiento mayor y el alcalde de Recoleta, Jadwe, decide competir contra Rubilar, sería una campaña bastante estrecha. Estamos hablando de 2% electorales, sí, que son más encima del mismo distrito, 9. Entonces, pero lo veo complicado. Yo veo a un Jado más que nada compenetrado con su elección. No, con la oportunidad cierta de ser candidato a senador, digamos, que mucho más seductor también para el PC, digamos, tener un miembro en el Senado, ¿ya? Más que competir, digamos, y eventualmente perder contra Rubilar, que de momento cuenta con bastante apoyo en la centro-derecha. Bueno, yo no te nombré a Jave, pero te podría haber sido alguien otro del PC, pero te hablaba de la colectividad que quieren hacer con la DC. Sí, con la DC. Entonces, obviamente que a lo mejor se te vino a la cabeza Jave, pero puede ser Vallejo, puede ser cualquiera otra, Carlos Cariola, pero bueno, son otros nombres que puede tener, que son fuertes, ¿no?, para esto. Oye, ahora otra que mencionaba la Camila Vallejo, y el otro día apareció una encuesta que se hizo en el mismo PC, donde sale como la figura más importante en el PC, superando a Jadwe, sí. Para muchos fue una sorpresa, bueno, para otros no. Es que más que nada por la contingencia que se está viviendo ella con las 40 horas, eso es pasajero, puede mañana pasado, puede ser otra cosa, porque también con todo lo que ha hecho Jadwe en su comuna, popularmente con todos los farmacias, óptica y todo eso, tiene también un respaldo gigante con todas estas cosas en su sector. Otra de las cosas que... bastante importante, sí. Otra para seguir avanzando, esto no es compatible con nada de otras candidaturas que son al año siguiente. Ellos quedan, los que quedan ahí en competencia, pueden postularse después a senador, a diputado y a presidente de la República. Claramente, sí, en el fondo, mira, tanto Rubilar como Larraín Mate, Caramori y otros, no tienen, digamos, no ostentan ningún cargo público. Por lo tanto, si uno gana y los otros pierden, quedan su nombre bastante rankeados para ser candidato al Parlamento, sea diputado, sea senador. Porque estaba tanto, leyendo acá, decía la... En el caso de Larraín Mate, claramente sus aspiraciones yo creo que no son ganarle a la Carla Rubilar, digamos. Sus aspiraciones son ser candidato al Parlamento y en particular al Senado. Entonces, claramente, como el ámbito, digamos, de la región es la misma, los votos son los mismos, yo creo que esto es un barómetro para él, digamos. Tanto para Rubilar también. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque estaba justamente leyendo esto. La postulación a cargo del gobernador regional será incompatible con la postulación a cargo de presidente de República, parlamentario, consejero regional y alcalde o concejal. Y concejal, es incompatible, pues. A eso me llamó la atención de que tú podías ellos después volver a, la pregunta era si podían después de haber postulado a gobernador y pierdan, que se puedan postular ahora a presidente de la República y eso. Y no, sí pueden, claramente. Si en el fondo ellos están siendo candidatos, pueden perder, pueden ir a senador, pueden perder, pueden ir el 2024 a otro cargo y perder, y digamos, da lo mismo. Yo creo que ellos, digamos, muchos de ellos, varios de los candidatos en todo el país, si pierden las candidaturas para gobernador, quedan bien parados para la senatorial que viene el 2021. ¿Ya? Sí, ¿por qué? Porque los electores son los mismos, el ámbito territorial es el mismo y las opciones son las mismas. Si, como te comentaba en un comienzo, a los senadores y parlamentarios que tienen fuerte arraigo en sus regiones, esta elección les complica demasiado porque van a competir con actores nuevos. Entonces, todos quienes hoy día dicen que no, que sí, que esta elección es muy buena, en un comienzo rasgaban vestiduras y decían que no, que una elección complicada, que el tema técnico, que las atribuciones, que la falta de lucas para los nuevos cargos, toda esa cosa. Pero en realidad, localmente, es muy complicado porque viene gente que va a sacar la misma cantidad de votos o más. Justamente. Entonces, en la futura elección del 2021, va a ser una batalla pareja. Antes eran los dueños, eran como feudales, ¿no? En su zona mandaban, roncaban y sin contrapeso. Ahora llegan agentes nuevos que van a competirle con tan o más poder que antes. Ese es el tema de fondo político. Entonces, hay que ver cómo ellos también instalan su tema interno, porque si no, llega otro actor y que se va a quedar con el cargo. Otra de las cosas que, porque estábamos hablando de los gobernadores, es porque la próxima semana tienen que renunciar a sus cargos los candidatos, ¿cierto? Sí. Cuéntanos un poquito de eso también. Ellos tienen que renunciar a sus cargos un año antes de las elecciones. ¿Es así? Así es, pues, claramente. Todas las autoridades que quieren ser candidatos, no todas, yo me refiero a los intendentes, gobernadores y ministros, tienen un año antes de ser candidatos, deben dejar el cargo. Entonces, el 25 de octubre es el último plazo para que dejen estos cargos, tanto Rubilar y los, creo que 6 o 7 intendentes que dejan su cargo para ser candidato, ¿ya? Y también esa misma fecha, que esto es algo re importante, todos aquellos que están en un partido político y quieren ser candidatos porque tienen ofertas de irse en otro partido político o independientes, tienen que renunciar también a su partido para ser candidatos. Esto por la llamada ley antidíscolos. Ya. La ley antidíscolos, digamos que establece como plazo un año para dejar su partido para ir por otros por la calidad de independiente. Entonces, en rigor, la campaña política o pre-campaña parte el día 25 de octubre. Ahí se tienen cosas, es que estar atento al calendario porque muchos intendentes, muchas CRM, mucha gente interna, digamos, que está en el gobierno, va a dejar su cargo para ser candidato. Entonces, y es interesante porque en el fondo vamos a ver cómo se las arreglan un año, lejos de lo, digamos, de todo lo que involucra estar con un sueldo como funcionario, sin todas las regalías, como el auto con chofer, asistentes, prensa y un montón de cosas. Pero ¿cómo lo van a hacer para estar vigentes durante un año sin que, entre comillas, estén con todo este aparataje que está con ellos? Sabemos que también hay un apoyo gigante de los partidos ahí, de cada uno. La intendenta segundo de ahora, que es Carla Rubilar, va a tener un gran apoyo detrás de si es candidata oficial. Sin duda, no vamos a tener ese igual que los del Partido Comunista, como los demás. Bueno, eso ya entonces, desde la próxima semana, ellos van a tener que renunciar, que son los subsecretarios, los delegados presidenciales también de provinciales, y también, por supuesto, los que son ministros, y ¿quiénes más? Los intendentes también, todos los que tienen que renunciar. Mira, acabas de nombrar una palabra que estaba todavía como olvidada. ¿Eh? Los intendentes, ahora, digamos, en la nueva ley, tienen un nuevo estatus. Se le llama ahora delegado presidencial. Delegados presidenciales. Entonces va a estar la figura del gobernador como el jefe, digamos, de cada región, y el delegado que nombra el gobierno. Entonces, son dos cargos, son dos jefes, uno que es el más grande y el que viene después. Es como el gerente y el subgerente. Más o menos, Este es un ejemplo. Entonces, la pregunta que nace es, imagínate que el gobernador es de un partido, de la UDI, por ejemplo, ¿ya? Y supongamos que el delegado sea de otro partido, o sea, de otra coalición. Imagínate el problema de gobernabilidad interna, esa incómoda cohabitación que se da entre que el jefe de una región sea de un color político, ¿ya? Ahí va a ser. O digamos, o de una coalición, versus el delegado que nombra el gobierno de turno que sea de otro partido. También entonces, mira, ¿sí? Puede darse que en el caso de la quinta región, donde se da por descontado que el ganador va a ser alguien del Frente Amplio, ya va a ser el jefe regional. Y el delegado va a ser alguien nombrado por el gobierno de Sebastián Piñera. Imagínate cómo se va a dar esa cohabitación entre uno de un partido y coalición y otro de otro. Va a ser una cosa que solamente genera enredo y no caos, pero sí complicación. Eso pasa mucho en Argentina, digamos. Ellos tienen una multiplicidad de competencias porque tienen cargos comunales, provinciales, regionales, y es bastante complejo. Esperemos tú lo ves como, Luis, tú lo ves como medio burocrático después que se va a formar todo esto en cuanto después a los proyectos que se den. Es que mira, podría darse esto. Ahora, ¿sí? Tienen dos ámbitos de acción como distintos, porque mientras el jefe regional administra todo lo que es lo político, como hacia afuera, digamos, como más amplio, el delegado ve temas más como internos, como por ejemplo temas de seguridad. Entonces, de repente, si hay... si en Valparaíso hay un incidente, por ejemplo, el que da la orden para que vaya la fuerza policial a marcar orden, esa orden viene del delegado. Entonces, ¿y quién hace de vos? Hay muchas atribuciones que están confusas ahí. Entonces, ojalá que si hay una ley corta, ordene y deje pero bien claro todas las atribuciones que deberían ser varias, tanto para el gobernador como al delegado, que va a ser los ojos que va a tener el gobierno en esa zona. Y lo otro es que quién va a ser el vocero, también dice ahí, ¿o no? En caso de todo lo que es a la prensa, o tú sabes que no, para cualquier cosa siempre va a ser el intendente. Sí, claramente, sí, el jefe político, el responsable político siempre va a ser el gobernador, el delegado. Entre comillas es el ojo del gobierno, digamos, es como el... No, pero el jefe va a ser igual. Es como el ojo espía, es como el inspector, digamos, del gobierno, digamos, el acto que haga el intendente. Pero, que ahora se va a llamar gobernador. Sí, pero ahora, bueno, como gobernador en este caso, él puede darle orden al delegado. Habla tú con la prensa, por un ejemplo, habla tú con la prensa de lo que está sucediendo en, por una tormenta eléctrica y que quedó embarrado, otro ejemplo. Eso sería fácil si ambos son de la misma coalición, digamos. Ya. Pero si son de coaliciones distintas, se va a manejar todo en un ámbito distinto. Ahora, igual, yo creo que si lo más importante es el confort, digamos, de la ciudadanía, lo importante es que sea el gobernador o sea el delegado, lo importante es la gente y los vecinos y la ciudadanía. Todos esos egos políticos quedarán para la cosa interna y no para afuera. Es que justamente está haciéndose la mesa, más que nada comisión, de para poder ver una ley corta para todo esto, porque realmente todavía no se zanja bien todo esto de los gobernadores. Hay muchas cositas, muchos detalles que a lo mejor van a quedar ahí en el camino antes de las elecciones. ¿Sí? Es posible, la ley no fue muy buena, digamos. De hecho, hay actores que han dicho que es una ley mala. Pero bueno, yo creo que está todo este tiempo para que se pongan de acuerdo. Yo creo que de acá a fin de año algo podría salir. Sí. Si no, tienen al menos hasta marzo o abril para hacer esta ley, porque ya cuando parte la campaña nos vemos. De ahí los parlamentarios ya no van a ir, en menos cantidad al Congreso porque están en campaña y los dos tiempos son otros. Así que ojalá que de acá a marzo se haga algo coherente para que esta ley y para que estas pegas nuevas que se vienen, digamos, justamente, a nivel de infatura, se cumplan bien y sean la gente, los ciudadanos quienes se vean ayudados con esta nueva ley. Bueno, y la nueva ley que posiblemente salga la próxima semana es la reforma previsional. ¿Cómo lo ves tú? Que hoy justamente en Antofagasta queda admisible el, ¿cómo se llama? El, lo que es el Tribunal Constitucional de, y lo deja, deja admisible a la profesora para poder dar un pasito más de su pedido. Cuéntanos algo sobre la previsión. Mira, fíjate que antes del corte, mira, básicamente, bueno, el tema de las pensiones es un tema muy amplio, súper global, y que, en cierto modo, es bastante impopular para quien está en el poder, ¿no? Porque, claramente, cualquier medida, digamos, siempre deja disconforme a la gente, porque las pensiones es un tema, se saben que son bajas, es transversal, ya esto le afecta a todos, digamos. Por tanto, todas las medidas son vistas como un elemento juicio. Entonces, pero hay señales. Yo creo que el juicio que tú mencionas está como resultado que, por ejemplo, el gobierno dio una pequeña señal de apertura de que en casos excepcionales como enfermedades terminales haya un retiro de los fondos para que esa persona pueda batallar con enfermedades que son caras, cáncer, por ejemplo, y no muera, digamos, en la indepensión. Ahora, también está la crítica siempre, ¿no?, de que los sectores, digamos, quieran usar estos fondos para otros gastos que no son de esa índole. La crítica siempre está, la duda siempre está. Se habla del caso peruano, y los resultados no sabemos si son tan exitosos. Lo importante es que en el Congreso se hagan los cambios importantes para que las pensiones suban un poco al menos y que se arregle el panorama en los años que vienen. Pero fíjate porque mira, esto de terminar con un sistema para comenzar otro, yo no sé si el país está preparado para aquello, ya tampoco para acentuar el nivel de injusticia que trae que haya gente que trabajando 40 años con un sueldo X jubile con una cantidad que es súper poco. Entonces hay que buscar un equilibrio, porque ni hay encuestas, Luis, que hacen favorecer. Mira, fíjate que la última encuesta habla de casi el 80%, 85% de que las personas están de acuerdo en retirar sus fondos. Eso también, eso ayuda un poco. Lo mismo que hoy día, segundo Luis Mesina, el líder del movimiento No Más FP, que dijo que la resolución del TC es una pequeña luz que se da después de 38 años. Fíjate que esto podría haber cambiado todo en años, 20 años atrás, pero fíjate que ha pasado 38 años para que se dé una pequeña luz, como dice Luis Mesina. ¿Será una luz de esperanza? ¿Cómo lo ves tú como cientista, o sea, político? Yo creo que, mira, su efecto político fue bastante claro desde el instante en el cual hasta el presidente Piñera mencione como posibilidad el retiro de los fondos, parcial al menos, para batallar enfermedades dramáticas, digamos, para personas, digamos, de adulto mayor. Yo creo que es un efecto político importante. De esto antes como que era un tema vetado y solamente mirábamos, digamos, con sorpresa, digamos, como en otros países como Perú, se aprobaba el retiro completo de los fondos. Ahora, hay que ser también responsable y sacar cuentas, cálculos, para que este retiro de los fondos, que puede ser útil, solamente sea útil para hoy día y no para mañana. Hay que ver la viabilidad de esto. Sí creo, y esto es importante, yo creo que no hay dos voces al respecto, de que de alguna vez por todas las pensiones tienen que ser mejores, tienen que subir, y eso depende no solamente de lo que diga un presidente, el Parlamento tiene que legislar para que las pensiones mejoren. Si no, todo queda en discurso, populismo, promesas y digamos, y esto como que se va en el aire, digamos. La idea es que esto se cumpla, pero de verdad. Hay voces críticas siempre, y es porque hay mucha promesa incumplida y gente que plantea una cosa en la campaña, pero que cuando vienen las elecciones en el Congreso votan de otra forma. Lo bueno que tiene la transparencia en los tiempos actuales es que la ciudadanía puede observar, puede ver la conducta que tiene su parlamentario ante estos temas. Y eso pesa, debería pesar, para que la próxima elección, que es el 2021, el ciudadano vote, vea cómo votó su parlamentario, el candidato X, en esa campaña, porque si no, viene digamos todo el reclamo posterior, cuando chuta, en su comuna salió el mismo parlamentario que votó de una forma contraria a lo que él creía. Entonces también es importante el rol que tienen los partidos en el Congreso, pero muy importante que el ciudadano también sea autocrítico y que también revise cómo se comporta su parlamentario, su alcalde, su concejal, en temas que son sensibles y graves como esto. Luis, se vienen estas dos semanas bien harto movimiento en la Cámara. La próxima semana se viene también lo que es la revisión, la reforma previsional, pero también se vienen las 40 horas, así que se viene mes de octubre bien movido, y otra más que también habíamos nombrado, pero son varias las que realmente están llamando mucho la atención y están justamente dando de qué hablar. Una, como te decía, esta resolución que tuvo es algo histórico en 38 años, que le da una luz de esperanza a todos los pensionados, y la otra es para los trabajadores, las 40 horas. Fíjate que, ¿cómo tú has tenido acceso a lo que se viene en esto? Porque el gobierno todavía está con esto de los 41 horas, pero con gradualidad. ¿Qué dices tú sobre este tema de las 40 horas? Con flexibilidad y la flexibilidad. Yo creo que este tema partió bien en el sentido de que el proyecto de las 40 horas que se dio a la palestra, luego de que el gobierno lanzara su propio, digamos, idea antes, partió bien. El problema es que se empezó como a chequear un poco, empezó como a desordenar. Ya empezaron las frases hechas, los discursos simplistas, digamos, por ahí, digamos, parlamentarios que no tenían estudios para, digamos, de resultados, cómo se había implementado esto en otros países, y se ha ido como licuando un poco el tema. Yo creo que es súper importante que tanto gobierno, oposición, oficialismo, todos los sectores, entiendan que es importante que el trabajador tiene que salir en esto ganando. Entonces, una opción es que ya, si se van a reducir las horas, también se ve el tema de la productividad, porque no basta solamente con bajar la hora, trabajar menos, también tiene que haber algún grado de ayuda también y de incentivo al tema de la producción, eso por un lado. Y lo otro, tampoco aquí se trata de decir que unos son buenos y los otros son malos. Acá, tanto trabajadores como empresarios, todos hacen empresa, todos hacen que el sistema funcione. Aquí, satanizar a un sector o a otro, con toda la carga de ideas que tienen estos doctrinarios antiguos, tampoco sirve. Aquí, lo ideal sería que como país, todas las partes, todas, gobierno, empresarios, trabajadores, parlamentarios, etcétera, se sienten y vean con números, con cifras, cómo lo sacamos esto adelante, porque si no, se va a ejercer una mayoría accidentada en el Congreso, va a salir una ley coja, ¿ya?, y que va a generar una utilidad corta, pero complicaciones en el futuro. Yo creo que esta es una oportunidad histórica. Pero para que aquí todos cedan un poco, gobierno, izquierda, centro, todos, para que salga una buena ley. Si no, esto va a ser una cosa que pura pompa, pura chaya, digamos, sin resultado directo. Entonces, esta es una gran chance que tienen todos los grupos y sectores para conversar como la gente. Eso es una mirada amplia, yo creo. No decir que esto es bueno, que esto es malo, que esto le da bien. No, esto es una gran chance. Es más, yo le daría más plazo para conversarlo. Ojalá todo el próximo año, para que con comisión en mano, escuchar a todos los sectores, no sé, periodistas, observadores, gente de afuera, expertos de otros países, para que todos los factores sean, porque esta cuestión puede marcar el futuro productivo del país en los próximos 50 años. Pero tú lo ves por lo productivo, pero así con 45 horas el país no está bien en producción, es una de las cosas que le ha criticado la misma OSDE, de que está Chile, que lo que más le ha criticado es justamente esa parte. con 45 horas. Pero fíjate que el gobierno hizo una mesa técnica con especialistas, con funcionarios, con el ministro de la oposición, con sí, todo. Comenzó recién. ¿Sí? Comenzó recién, mira, está bien. Mira, sí, yo encuentro que estas comisiones técnicas que de repente pueden tener 10, 15, 20, sí, 20 personas y que se anuncian con pompa, lo importante es que tengan resultados, ¿ya? Claramente, esto quiere decir que es el país con más horas trabajadas, pero con menos productividad, no es un ranking muy bueno. Yo creo que lo importante es que los trabajadores trabajen bien, que sean bien pagados, y que el resultado, digamos, de las utilidades sean bien esparcidas para todos, ¿ya? Y eso involucra un esfuerzo superior, pero no es de un día para otro, y no se arregla con la ley. Esto sí se mejora con conversaciones de todas las partes. Cuando el gobierno... Y ojalá que exista esa voluntad. ¿Sí? Hay empresarios que se asustan y que dicen que chuta, sí, que no. Piñera, en su momento, Bunker, que es el ministro, no tuvo frases muy, muy felices, y creo que le ha faltado sintonía fina en manejar el tema, pero bueno, es tiempo de corregir y de entender que aquí esta cosa se hace entre todos, no entre unos pocos. Ya, pero bueno, también igual, por una parte también, pues que estén esto en conjunto, aunque los estudios, el gobierno decía que no había algún estudio, pero los estudios los sacaron de ahí mismo, de Europa, donde en un lugar, en Francia son menos horas, en Alemania son menos horas de trabajo, y ver esos estudios que se podían entrar acá directamente a Chile para ver cómo lo podemos llevar a cabo las 40 horas, como porque no pasó nada cuando de 48 a 45, no fue... No se nos vino un terremoto, no se nos vino nada. Al contrario, se mantiene. E incluso, desde que tuvo estas 48 horas, la producción fue mucho más. Estábamos con 5, 4 arriba. Hoy tenemos, nos alcanzamos a superar el pic de un 3, 2. Así estamos en los últimos años, ¿no? O sea, mira, como yendo cerrando. ¿Sí? Básicamente, es muy complicado, te insisto, que con una ley hecha la rápida, avancemos. Yo creo que la idea de tanto de Vallejo, Cariola y otros, como la del gobierno, que también busca más flexibilidad, son ideas buenas, ¿ya? Pero por un factor ideológico, doctrinario, como que se topan, digamos. Cuando no entienden ambos sectores que los únicos que ganan con esto deberían ser los trabajadores, deberían. Entonces yo creo que falta que se sienten a la mesa gente de la CUT, de la CAT, que es la Central Autónoma, de todos los gremios de los trabajadores, y no excluir a nadie, escuchar argumentos técnicos de todos los grupos. Esa es la única forma, pero no a la rápida. O sea, sería un error fatal que se vote así como de última octubre, noviembre. Yo creo que este es un tema que se tiene que avanzar harto. Entonces, si el gobierno opta por hacer esto también rápido y sacarlo rápido, pase lo que pase, también cae en un error. Yo diría que este es un tema para conversarlo largo y tendido, porque puede marcar el futuro de Chile de los próximos 30, 40, 50 años. Bueno, como dices tú, tiene para rato todo esto y hay tanto que conversar, a veces se nos pasa la hora, así es de simple. Luis, te doy las gracias. Bueno, entonces, mira, conversemos más adelante entonces, pues. Sí, de todas maneras, te vas a ser nuevamente invitado, sí, pues, me gustó tu forma de llevar estos temas, porque realmente la gente también no lo ve tan así, tan técnico, más simple de conversar las cosas y obviamente aquí en Renca con un poquito más amplio. Así que... Sin duda, señor. Sí, gracias Luis, y bueno, sigamos conversando más adelante otros temas como educación, salud y lo que se viene también, por supuesto, de las 40 horas después de esta del mes de octubre, que se viene con la reforma previsional, se viene con lo que es también las 40 horas y más y mucho más, sí, muchas cosas antes de fin de año. Ya Luis. Encantado, pues, Raúl, muchas gracias, que esté muy bien, saludos a toda la gente de Renca. Listo, hasta luego, gracias. Chau, chau. Bueno, estábamos conversando ahí un poquito con Luis Casanova, en la cual realmente nos dejó un poco más claro algunas cosas que se vienen la verdad, lo que es los gobernadores. Los gobernadores, hay muchos que no tienen idea qué función cumple, pero vamos a tener que votar por uno de ellos. Así que vamos a ver, algunos que van a tener que dejar sus puestos para poder entrar ya a la pelea. Y les cuento que ya se puede decir claramente que desde el 25 de octubre empiezan las elecciones. Así, la verdad, se dice entre comillas, porque todos los que van a postularse a alcalde o como dice acá, a gobernadores, a core, a todo eso, tienen que renunciar a su puesto y empezar su campaña. Pero campaña entre comillas, porque no es momento de campaña. Es la campaña de la hormiguita. Empezar a tantear el terreno en distintas partes y ir viendo qué es lo que se hace, dónde se hace y dónde hay que recurrir, quiénes son la gente que tiene a su favor en todas las comunas, y así sucesivamente se hace el trabajo, y se hace el trabajo durante un año cuando es candidato a este tipo de puestos, que realmente empieza su carrera política más fuerte. Bueno, como la intendenta Rubilar, ha sido diputada, hoy es la intendenta de Santiago, que para el próximo año, para elecciones va a ser gobernador, no va a ser intendente regional, sino que va a ser gobernador, más un delegado que lo va a elegir el mismo gobierno de turno, así que va a ser así la cosa. Es como decía él, va a ser los ojos del gobierno observando al gobernador su trabajo. Y de ahí para abajo empiezan los cores a ver también todo lo que es las problemáticas de la región. Y así sucesivamente llegan a los municipios y todos esos proyectos del 6% que tuvieron problemas también, esos son todos dentro de lo que hemos estado hablando. Hay mucho que hablar, muchas cosas. Estuvimos ahí con Luis Casanova, periodista y cientista político en esta oportunidad. Vamos a una pausa y ya regresamos, amigo. www.djtobi.cl, lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. 19 horas, 1 minuto.